Íñigo Calvo tiene 23 años. Juega al rugby. Es un tercera línea ágil y explosivo. Un audibao, ¿no? Sí. De arrancada salvaje y embestida kamikaze. Pues me gustan los chicos. Estoy enamorado de un chico y quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Y sí, también es feliz. Este domingo a partir de la 1:00 p.m, Íñigo Calvo, rompiendo tópicos en Acento Robinson, el lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena Ser. Este verano la Cadena Ser abre un club en el que la música es la protagonista. Luz tenue, buenas conversaciones y al fondo de la barra, Diego Manrique e Iñaki de la Torre nos invitan a grandes canciones y nos descubren las historias que hay tras ellas. Los domingos a las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, abrimos el Club de los Acordes. Estás invitado. Síguenos también en cadenaser.com y nuestra aplicación móvil. Cadena Ser. Se casó Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya. No hagan rimas. La historia nunca fue tan divertida. Los domingos a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, cualquier tiempo pasado fue anterior. Esta semana... No es que sea un Adonis. Tiene 43 años, sencillo en el vestir, feucho, bajito, con una gran narizota y los hombros caídos. Carlos III, el segundón que acabó reinando. Redescubre la historia junto a Nieves con Costrina. Síguenos también en cadenaser.com y en nuestra aplicación móvil. Cadena Ser. En la Cadena Ser, ya estamos aquí, con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Esto es Cadena Ser. Somos Ya Estamos Aquí. Verano 2017. El otro día, pensando en un grupo de amigos que llevamos esto como afición montones de años, oye, Rafa, ¿y si hacemos un programa donde cuentes qué sonaba exactamente hace entre 28 y 32 años, hace 30 años? Ya Estamos Aquí sonaba así. Cosas que seguimos poniendo. Brandon Fields, con el invitado especialísimo Phil Perry. Greg Bine. Ya Estamos Aquí hace 30 años. el gran Phil Perry. Con Brandon Fields, uno de mis saxos. El disco se llamaba The Traveler. Estamos haciendo música como sonaba Ya Estamos Aquí hace 30 años. Este es el grupo de Dan Siegel, Birds of a Feather. The Time is Right. Recuerdos, pero qué bonitos. Si os dais cuenta, bueno, a lo largo del programa tal vez más, que la música no ha cambiado mucho. Estamos hablando del hace 30 años. Por ejemplo, Dan Siegel, el pianista Dan Siegel, líder de este Birds of a Feather, bueno, pues empezó a grabar en el 70 y tantos y en el año 2015 ha vuelto a lanzar un disco. Son gente de carrera muy prolífica y, bueno, una música que se queda. Y que afortunadamente tenemos aquí. Qué bien. Cadena SER en Ya Estamos Aquí. Había un grupo que me encantaba. se llama Red Silk. El tema playback, vaya bajo, vaya batería y vaya voces, black and blue. Wakeness Avenue seems to go on and on and on. A down link in review. All the data comes out all wrong. So look it over now. Press key, scratch and shift restlessly. No word from ground control. It's so difficult getting through. The curse of gravity. Same in every place, nothing new. They hate you if you're quick, and they love you if you're too slow. Give me my pillow, tell me what to do. Rest as I turn you. Main engine shut down, no, I came along just for the ride. Go backwards, just go away. Malfunction overload. Tough re-entry to every day. Forget the system's check, since it's much too late anyway. Eran Christian, Eric Gunninson como teclista, pero había gente magnífica, y era Jay Gillespie, Marilyn Gillespie y Todd Buffa. Eso era Black and Blue, eso era Red Silk, y esto que empieza despacito, despacito, es que empieza así. Hubo una época en que Brasil era un sonido en esta música muy emergente, muy importante, y había grupos, por ejemplo este LA Transet, Sasueira, el disco se llamaba Ginovo. ¿Qué tiempos? Bye. Con músicos extrañísimos. Por ejemplo, un músico llamado Yutaka Yakakura. Bueno, además es que estaban montones de músicos más conocidos. Servían, pues, para organizar un movimiento de músicos de jazz norteamericanos, brasileños, de todos los países. Británicos había un montón y cantantes maravillosas como Kenia, con otro saxofonista que después suena, Stan Harrison. Saber se comportar. se llama Brincadeira, Initial Thrill, donde teníamos una versión del histórico Don't Leave Me Be Lonely Tonight, Kenia. Era la explosión. Si después nos da tiempo, porque hay muchas cosas que poner y de otros ritmos, tenemos que traernos a Lee Rindur en la época que se casó con una brasileña, que no estoy seguro si sigue. Se llamaba Portrait y tenía un tema que se llamaba Asa. Buenísimo. Pero había música potente. Por ejemplo, Chick Corea, con una banda atómica, Electric Light Band, Light Years. Esto es Cadena Ser. Somos, ya estamos aquí. Banda magnífica con Eric Marienthal, John Patitucci, Frank Campbell, Dave Weckl, Corea, Light Years, música de los 80, vámonos, los 80, ¿no? De hace 30 años nada menos. Ya habíamos pensado, bueno, y si ponemos cómo sonaba antes, ya estamos aquí, pues sonaba así. Un gigante de la guitarra, Aaron Balock. El disco se llama Give It What You Got. Y un tema estrella, Too Hip To Be Needy. ¿Verdad, don Alberto? Why don't you come down off your white horse, princess? Take a look at the real world. Been around so long, there ain't no good reason to see you live this way, girl. Just too hip to be needy. Maybe not, girl. Too Hip to Be Needed, la música de Aaron Balog. Visitó muchas veces Madrid y San Sebastián. Vamos, en ambos sitios le hemos visto. Un guitarrista excepcional que desgraciadamente ya no está. Esto que va a sonar ahora, y os recuerdo que estamos recordando la música de Ya Estamos Aquí hace 30 años, era sintonía de este programa. Roy Ayers, vibrafonista, junto con Stanley Clark, Paul Jackson, Rory Kaplan, bueno, montones de músicos también. In the Dark, fue eso, sintonía de Ya Estamos Aquí. Yo no me acuerdo en qué, sí, yo creo que estaba en Radio Nacional. It's late at night, you want your lover right there by your side. Pick up the phone to call a number, no one there. There was no answer, I declare. Do it in the dark. Do it in the dark. In the dark. En la sintonía, ¿no? 30 años solo. ¿Y qué es eso? El vibrafonista Roy es multiinstrumentista. Recuerdo uno de los grandes temas de la carrera de Whitney Houston, tocando él ese vibráfono que me encantaba. Tanto ella, mi gran artista, como este, un grandísimo músico. In the Dark, una banda en que ha estado Bob Minzer, Russell Ferrante, Robin Ford, Ricky Lobson, Mark Russo, Terry Linecarry, Tom Peter Eskin, Jim Haslip, no sé, ha estado todo el mundo en los Yellow Jackets. Disco antiquísimo que se llama Shades. Yo no recuerdo que esto no lo hayamos puesto menos de 100.500 veces. And you know that. Recordando en Cadena Ser cómo sonaba Ya Estamos Aquí hace 30 años. era música potente. Una banda que sigue en activo. Los Yellow Jackets, las chaquetas amarillas. Una banda que desgraciadamente ya no está. Se formó a finales de los 70, llamada Steps, después Steps Ahead. Y los componentes eran Michael Brecker, Don Grolnick, Mike Maineri, Eddie Gómez y Peter Eskin. Y eran, bueno, lo más de lo más, desde luego, en este programa. Un supergrupo de lo que llamaban Jazz Fusion. ¿Qué será eso? Hay muchos componentes que ya no están. Malo. Magnetic Love, uno de los himnos. Y ya estamos aquí. Diane Reeves, una que yo no conocía, Jocelyn Brown, pero actuaba o era vocal, o sea, coro. Esto era una banda vocal. Nos dejamos tantos temas. Bueno, estos eran Pink Houser, Jan Siegel, la líder, Celil Bentin, Alan Paul, Spice of Life y esa armónica, Stevie Wonder. ¡Qué barbaridad de música! ¡Qué cantidad de música hemos puesto a lo largo de este montón de años! Uno de los temas favoritos del programa fue siempre un dúo absolutamente grande de un desaparecido ya Bob Berg, gran saxofonista, con un disco que se editaba en Japón llamado Short Stories. El tema se llamaba Kalimba. El dúo con David Sanborn es antológico. No os lo perdáis. We'll be right back. era un tenor, Bob Baird, bueno, tocaba todos los saxos, pero Sanborn, basiquísimamente, el alto. Este, sin duda, Bob Baird. Os contaba antes, y nos hemos dejado por lo menos 5 o 6 programas más. Bueno, tendremos tiempo. Que Brasil irrumpió en jazz nuevo, en cantantes nuevos y en compositores de hacía muchos años, pero que no habían salido a la luz porque no era el samba habitual. No emergente, era protagonista. Ivan Lins, Crusaders. Con esto nos vamos. Some people just never learn. Hay gente que no aprende nunca. Life in the Modern World, Crusaders con Ivan Lins, el genial compositor de cosas como The Island, entre otras. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí. Rafa Fuentes, besos. Gee, I guess some people just never learn. Father told me, go to college and get your degree. Be a banker, only working from 10 until 3. When I mention riches and just have money to burn, oh, he corrects me. He says some people just never learn. They say